Seguimos en 88.9 Comunitaria SOEM. En la información, dejamos comunicación con la diputada nacional Magalín Mastreve. ¿Qué tal, Magui? ¿Cómo te va? Hola, Américo. Buenas tardes. Bien, bien. ¿Vos cómo andás? Acá estamos trabajando un poquito, fundamentalmente tratando de informar a la gente. Sabemos que hoy estuviste en la Escuela Industrial, concretamente. Hubo un acto ahí con la entrega de material hacia el alumnado. Contanos un poquito, ¿qué es lo que significa esto? Sí, sí. Como vos decías, estuvimos acompañando la entrega de computadoras del programa Conectar Igualdad, que es un programa que pertenece al Ministerio de Educación, es una política pública que el ministro Persic vuelve a poner sobre la escena del ministerio, porque era un programa, si recordamos, que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner surgió, y eso después se vio interrumpido por el gobierno que estuvo después. Y ahora el Conectar Igualdad vuelve a estar en marcha. La verdad es que nos gusta mucho acompañar la entrega. Podemos conversar con los papás, con las mamás, con los directivos de las instituciones. Y bueno, en el caso estuvimos en Gálvez. Recordemos que ya en la escuela 670 fue la primera escuela de nuestra ciudad donde se entregaron. Ahora entregamos en la escuela industrial y bueno, queda la escuela de comercio para todos los chicos y las chicas de los segundos años de las escuelas secundarias. El Conectar Igualdad es una política que, además de democratizar y de garantizar el acceso a la conectividad, es una herramienta fundamentalmente federal, llega a todos los puntos del país, a todas las provincias. En nuestro departamento San Jerónimo ya se entregaron alrededor de 1.500 computadoras, así que bueno, fue un día muy muy lindo y estuvimos acompañando. Perfecto. ¿Qué cantidad de nuevos se entregaron? En la escuela industrial se entregaron 84 computadoras para todos los segundos años de la institución. Uh-huh. Después también estuvimos en Desvío Arijona a la tarde, y la escuela de Desvío Arijona, que era una escuela rural, se les entregaron a los chicos y las chicas de primero, segundo y tercer año. Perfecto. Y ahí se entregaron alrededor de 70 computadoras también. Muy importante. Te llevo al tema, fundamentalmente la semana pasada hubo un encuentro a nivel departamental en el cual vos participaste también con respecto al tema del peronismo, un poco tratando de conformar, digamos, un llamado a compatibilizar la idea peronista en el departamento, la situación que se ha dado los últimos años con el hecho de que muchas comunas y municipalidades la perdió el peronismo. ¿Cómo vislumbrás esta situación para el 2023? Sí, la verdad es que, como decís, estuvimos participando de una reunión propuesta por Osvaldo Lombardi, el secretario general del Partido Justicialista de nuestro departamento San Jerónimo. La verdad es que celebramos la iniciativa de poder volver a encontrarnos con compañeras y compañeros de todas las localidades, de todas las corrientes, de todos los movimientos sociales que confluyen y que conforman ese peronismo del departamento San Jerónimo. Me parece que era necesario, que era el momento también adecuado, sin tiempos electorales que nos corran. Me parece que fue acertado también el encuentro en este contexto. Y bueno, me parece que como resumen del encuentro, de la reunión, de las diferentes posturas, el consenso en seguir construyendo el peronismo que necesitamos, tanto en nuestro departamento San Jerónimo como en nuestro proyecto provincial y claramente nacional, entendiendo que sin un anclaje nacional y provincial es muy difícil poder construir, ¿no?, después cuestiones más locales. Claro. También eso un poco lo que se plantea, es la posibilidad de que a nivel local se plantee una reunión de este tipo, ¿no? Sí, me parece que de la reunión nos fuimos todos y todas con la sensación de volver a nuestros territorios más chiquitos por fuera del departamento y poder replicar ese encuentro de las mesas del Partido Justicialista en las comunas, en las ciudades, poder fortalecer esos espacios donde se debata, donde se discuta, pero claramente donde se generan los consensos necesarios que necesitamos en la coyuntura en la que nos encontramos para seguir viviendo en ciudades y en comunas cada vez mejores y que tengan en el centro de la escena a nuestros vecinos y vecinas. Magalí, hay un tema que es preocupante en la provincia, con lo que significa los incendios, la zona fundamentalmente en lo que significa las islas. Hay una ley que está frenada en la Cámara de Diputados. ¿Qué conocés vos fundamentalmente en lo que hace a la ley de humedales, que tenía tratamiento en comisión y después se frenó? Hubo una serie de manejos, concretamente de sectores muy poderosos, como la sociedad rural y algunos gobernadores que plantearon el hecho de que, no sé si no están de acuerdo fundamentalmente en lo que significa los gobernadores, pero una preocupación fundamentalmente en la zona nuestra, acá, lo que hace al río Paraná. Sí, sí, como vos decís, el proyecto de ley de humedales está presentado en la Comisión de Recursos Naturales, en la Comisión de Ganadería y en la Comisión de Presupuesto. Yo, en lo personal, no integro ninguna de esas tres comisiones, pero estamos al tanto y acompañando a los compañeros y compañeras que sí las integran. Se venían desarrollando reuniones plenarias en conjunto con las tres comisiones a las que tuvo giro el proyecto, y claramente se venía acompañando para llegar a un dictamen de mayoría que nos permita poder ir al recinto y defender el proyecto de ley y que antes del fin de año eso se convierta en ley. Eso se vio interrumpido por cuestiones como las que vos relataste, con el compromiso de volver a retomar en lo más próximo las reuniones de comisiones para que podamos tener dictamen. La verdad es que no podemos seguir retardando el dictamen de ese proyecto para que podamos después discutirlo en el recinto y que realmente, una vez aprobado, podamos tener herramientas y los ejecutivos provinciales y locales puedan también tener herramientas para poder acompañar todo este tema, ¿no? Claro. Lo que hace fundamentalmente la Asociación Nacional, nosotros pasa desapercibida una información que la estamos recibiendo nosotros concretamente por la red de radio que tenemos, lo que está pasando en el sur, concretamente la situación que se da con, digamos, me llama la atención, te digo personalmente, me llama la atención, hay una represión a los mapuches concretamente, y digamos, recuerdo de la época del macrismo lo que pasaba, y yo no quisiera que se repita, pero no llega la información, los medios, ni siquiera los medios que son más apegados, fundamentalmente marcan la situación de lo que pasa en todo el país, está muy, muy, digamos, cerrada la información, pero nosotros sí estamos recibiendo información, mañana vamos a sacar algunos componentes de la comunidad mapuche, y la preocupación es que, digamos, haya represión fundamentalmente, eso es el tema. No sé si vos tenés conocimiento de este tema. Hoy durante el día no pude estar mirando las redes y las noticias. Ojalá que no, siempre decimos que la violencia no conduce a nada, solo a más violencia, y menos cuando es parte de organismos nacionales, ¿no es cierto? Así que ojalá que no, y que el conflicto, si es que lo hay, se resuelva de otra manera. Perfecto, agradecerte por el momento, vamos a estar en contacto, cualquier cosa te esperamos en la radio. Bueno, Américo, muchísimas gracias por la paciencia que siempre me decís para charlar, y seguramente la próxima vez me pueda acercar a la radio y conversamos. Perfecto, gracias nuevamente. Un beso grande. Magalí Mastelé estuvo así en la 88.9.